Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. La Retaguardia. ¿Le tengo que decir feliz día del maestro? No. ¿O de la maestra? ¿Te parece? No, no sé, pregunto. ¿Qué sé yo? No sé. Porque maestro, algunos te dicen, no, yo soy profesor. Me han saludado. ¿Viste que a veces saludás a alguien, feliz día del maestro? No, no, yo soy profesor, te dicen. No sé. A mí no me saludaron tampoco. Hay personas tiquismiquis que cuestionan todo el tiempo, pero... A mí tampoco me saludaron igual. Claro, vos sos maestro. Pedro, ah, vos sos maestro día. De dibujo, es cierto. Pero es igual cierto. Ser maestro es ejercer. No estoy seguro. Yo creo que... No. Yo no me considero maestro tampoco porque no sé. No me siento tan identificado todavía. Pero yo creo que... Vale, para muchos otros y muchas otras maestras que quizás no ejercen, pero que todos los días están en su condición de maestros o maestras de alguna u otra forma. No es mi caso, pero digo, para otros casos, quizás sí. Bueno, feliz día. Gracias. Doña Otero. Cada vez peor va la cuestión doña. Bueno, gracias por estar aquí acompañándonos a Pedro y a mí en este programa. Queríamos hablar de eso, el rol docente, porque es parte importante de tu vida y porque estamos además muy cerquita de un festejo sumamente importante que es el de los 10 años del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior Joaquín B. González, y creo que dije todo bien. Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. No, me faltó una palabra. No, pensaba... Nada, ustedes, obviamente no los voy a decir a ustedes cómo soy yo, ya lo saben, conviven los dos conmigo, con lo que saben que soy un cachivache, pero que jamás en la vida hablo de nada que no sepa, y mucho menos soy pretenciosa con algunas ideas, con lo que no voy a hablar del rol docente, tipo, como algo, digo, ninguna pretensión, ¿no? Pero sí me parece que estos 10 años en el postítulo, 9 en realidad. Uh-huh. ¿Cómo 9? Claro, digo, mis nueve años en el postítulo, porque yo llegué en el segundo año de funcionamiento, me enseñaron bastante acerca de lo que significa el rol docente, ¿no? Uh-huh. Hoy, esto de si hay que saludarme o no hay que saludarme, la verdad, hoy me encontré con algunos saludos de alumnas y alumnos del postítulo, y uno de ellos decía algo así como... Gracias a los profes de Joaquín, a las profes de Joaquín por haberme cambiado la vida. Y nada, más allá de lo que yo piense de esa idea, y me parece que ese es un espacio en el que eso fue lo que le respondí también, ¿no? Ese es un espacio en el que nos transformamos la vida los unos a los otros todo el tiempo. Y más allá de que estoy convencida de que enseñar es aprender y aprender es enseñar, y que no puedo pararme desde otro lugar en el rol docente, la verdad es que siento que el rol docente significa eso, concretamente, significa la posibilidad de transformarle la vida a otros, significa la posibilidad de veras incidir sobre lo que les pasa, ¿no? Digo, cuando... Hay otra alumna del postítulo que hoy publicaba algo, no ya para nosotras, sino para otra maestra que tuvo en algún momento, y publicó una foto de su cuaderno de primaria, y en el cuaderno decía algo así como, querida Cintia, espero que nunca, o te pido que nunca dejes de estudiar porque sos muy valiosa, sos muy capaz, ¿no? Y ella puso algo así como, gracias a todos los maestros que creen en los pibes, ¿no? Y es esto el rol docente, la posibilidad de hacer que una personita que por ahí hasta ese momento no sintió en ningún momento que era valiosa, empiece a sentirlo, ¿no? Y también la posibilidad de que de acompañar en algo que les haga daño, ¿no? Digo, es como un millón de posibilidades de ser rol docente, y eso es lo que sentimos todo el tiempo en el postítulo, y por eso también le ponemos tanta polenta como ustedes nos ven ponerle, uh-huh. Porque entendemos que de veras ser maestra, ser maestro, ser profe nos da la posibilidad de sumar un montón en la vida de los pibes y las pibas. Y la verdad es que igual, también en relación a la ESI, dale. No, porque estoy pensando, ¿podría pasar eso que vos decís o que cuentan las mayoritariamente mujeres que pasan por el postítulo de que les cambian la vida? Digo, ¿podría pasar eso si el postítulo no les hubiera cambiado la vida a ustedes o en lo personal? No, es que no puedo ni pensarlo, porque la verdad es que no hay manera de que no te involucres aprendiendo cuando estás pensando un aprendizaje como este. Si no, no es ni tan profundo ni tan verdadero. ¿Pero es por este tipo de aprendizaje en particular o es por una manera de vincularse en el aula con la gente que está allí? Me parece que hay millones cientos de docentes que emprenden caminos emancipadores con los pibes. Digo, no me parece que seamos únicas ni mucho menos. Me parece que hay un montón de experiencias como la del postítulo. Por ahí no son de ESI, por ahí no se digo, pero hay un montón de profesores, de profesoras, de maestros y de maestras que todo el tiempo muestran que el rol docente vale la pena. Lo que seguramente se debe dar es que, por tratarse de un postítulo de educación sexual integral, y que la gente vaya, participe, y para participar necesariamente tenga que hacer un paso, un recorrido por su propia historia. Con la educación sexual integral debe generar, y eso hace que sea más fuerte, claro, porque hay algo de la temática que convoca desde algo muy personal y muy fuerte, y nosotras uh-huh. también proponemos convertirse en especialistas únicamente si haces ese revisarte a vos misma y ¿cómo? Revisar tus propias matrices de aprendizaje en relación a la sexualidad, ¿no? Y el como género. Un grado de intimidad, digamos, que no, quizás no se daría si fuera un postítulo de historia. Sí, es difícil hablar de intimidad porque vos sabés que tenemos comisiones de 100 personas, con lo que la verdad que hablar de intimidad es bueno, como complejo. Una intimidad masiva. Pero sí podemos pensar en que son experiencias profundas. Sí. Justamente por esto, por poner a jugar la propia historia y la propia experiencia, ¿no? Mm. Y algo que recogemos un montón de lo que nos dicen las egresadas y egresados es que el paso por el postítulo les devuelve el placer de ser docentes, como que les devuelve la pasión y les devuelve el como que se reencuentran con los motivos de por qué eligieron este oficio en la tierra, ¿no? Y me parece que eso hace que siga valiendo la pena un montón el tema de ser parte de este equipo docente, ¿no? Bueno, eso y obviamente saber que todos los años un montón de personas se convierten en especialistas y están absolutamente comprometidos con los derechos de las chicas y los chicos y se hacen cargo, ¿no? De situaciones complicadas, situaciones de vulneración de derechos jodidas, de cuestiones de abuso, de violencia, de discriminación en el aula. Nada, la verdad es que es un compromiso enorme, pero además es un honor ser parte de este equipo. Muy bien, van a estar festejando, no vamos este a estar sábado festejando que viene, 10 sino años el 21 de septiembre, el día de la primavera, de 9 a 15 en el Joaquín B. González, justamente. O sea, hay que inscribirse previamente. Para que se entienda el nivel de implicación. Ahora estoy leyendo unos mensajes que está mandando Alfredo Grande, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo a Alfredo. El nivel de implicación que ustedes tienen como docentes con el postítulo.

la recorremos, estaba todo intacto, digámosle, más allá del estado de abandono que tiene el lugar. Estaba la casa chica, estaba los capuchas, estaba la casa grande, estábamos nosotros, encontramos la piedra de afilar los machetes, los tanques que yo había armado estaban todos tirados, estaba todo. Bueno, ahí empezamos a plantear, presidente Carlos empieza al tribunal, al juzgado de Torres, que había que hacer los llamamientos, que teníamos la isla, que había que hacerla, y si no lo hacían, no íbamos a ir con los medios. Porque estamos hablando de 30 años que veníamos denunciando el lugar. Claro, esa isla, lo que hay que tener en cuenta es que el grupo Tareas se la había hecho en una compra fraudulenta, se había comprado a la curia, como se dio a hacer, en una isla que había sido anteriormente el episcopado. Decimos compra porque la hizo con documentos que era de un secuestrado que lo había liberado y salido del país. Entonces pensamos mucho que por eso nunca se investigó el tema de la isla, porque está involucrado sectores de la Iglesia Argentina. Y bueno, entonces finalmente el año pasado, el juzgado federal número 12, el juez Torres, hace un allanamiento a la isla, del cual participamos, y donde todos se quedan sorprendidos. En ese momento inclusive habían estado los fiscales del Tribunal Federal, que ya estaba el juicio estaban todos sorprendidos, porque decían, no puede ser, es todo tal cual ustedes decían. Aparte, lo que sorprendía es que estuviera todo igual, habían pasado desde el 79 hasta el 90, hasta 2014, 36 años, y estaba todo igual. Esto pasó acá. Tengo una idea. Queremos referirnos al caso de Ioma, que estábamos diciendo al principio, hacemos referencia, y para eso estamos en comunicación telefónica con Sofía Bravo. ¿Qué tal, Sofía? ¿Nos estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado, me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Estoy acá en la clínica internada con mi hijo, que tiene leucemia. ¿Nos contás cómo se llama tu hijo y de qué se trata tu caso? Bueno, mi hijo se llama Germán, tiene 8 años. El 27 de mayo se le diagnosticó leucemia promielocítica aguda, que se agravó porque tiene sangrados, tuvo 2 derrames cerebrales, sangrados internos, y terminamos derivados de la nueva clínica del niño de Quilmes a la nueva clínica del niño de La Plata, por si es que le tenían que hacer alguna neurocirugía, pero que gracias a Dios que al mes más o menos ya se había absorbido bastante. Nosotros hacíamos referencia a que se produce una excesiva burocratización de la prestación del servicio. ¿Nos contás cómo se está dando en el caso de ustedes? Bueno, la verdad que todo es muy engorroso, todo es trámite, siempre falta algo, se inventan cosas porque desde IOMA, hace unos días, quise hacer el reintegro de las funciones que se le hacen a él, medular y lumbar. Uh-huh. Tengo una de 16.000, una de 9.050 y otra más de 9.050. Me dieron una lista, cuando quise llevar todo me dijeron que faltaba algo más. Fui y le pedí al médico otro papelito, me pidieron una orden de internación. Todo esto es ir y venir constantemente. Claro. Y ahora me dicen que tengo que ir al laboratorio a pedirle negativa y papel de constancia de AFIP. No sé qué más me van a pedir, porque realmente esto es engorroso. Y uno tiene que seguir con los ciclos, tiene que seguir con el tratamiento. Él, si está bien, sale ambulatorio unos días a casa y vuelve a internarse para seguir. Y yo no puedo estar paseando, porque a ellos se les ocurre, desde la clínica en La Plata hasta Capital, a preguntarle al laboratorio si me puede dar todos sus datos personales. La medicación ya 2 veces me la retrasaron. La primera vez fue el Besanoy, que valía 60.000 pesos en ese momento, obviamente inalcanzable para nosotros, y esa vez dilataban, y yo la necesitaba con urgencia. Él cae en crisis, él se puede morir de sangrado. Bueno, no, una situación desesperante. Cuando creí que esto se iba a regular, que se iba a regularizar, me encuentro con el tercer ciclo a 2 semanas, que me dicen que me devolvieron todos los papeles. Y en realidad no me la negaron esta vez, sino que directamente me querían dar una alternativa de 6 medicaciones que eran de menor costo, obviamente, pero que ya no habían funcionado. Por eso se cambia esta otra medicación que es mucho más costosa para ellos. ¿Qué tal, así, Sofía? ¿Cómo estás? Entramos otra vez. Sí, buenas tardes. Mira, antes que nada, Graciela, soy, quería mandarte un gran abrazo y bueno, y un aguante para Germán, para tu hijo, ¿no? Realmente sí, deseamos que sane. Yo soy afiliada a IOMA también y bueno, padezco como tanta gente el tema de las chicaneos de IOMA. Hay también situaciones de corrupción muchas veces, porque derivan a clínicas que saben que no sirven para determinadas cosas y sin embargo, como hay un convenio con la Federación de Clínicas de la provincia, teóricamente según la carta orgánica de IOMA, el primer prestador de IOMA tienen que ser los hospitales públicos, eso no se cumple y nunca te derivan a lugares donde necesitas. Sí, a mí me explicaron eso, porque yo ahí en Varela, somos de Varela, vivimos, claro, tenemos la alta complejidad de Varela. Claro, tendrías el Néstor Kirchner. Lo que me explicaron es que IOMA tiró una alerta y contestan primero clínicas de alta complejidad, clínicas de alta, sí, alta, sí, complejidad. Y si no hay camas, recién hay hospitales de alta complejidad pediátricos. Y si no hay ahí camas, recién ahí entraría, claro, el hospital general. Concretamente, lo que yo te quería preguntar, porque otra cosa que está sucediendo ahora es que te autorizan los medicamentos, pero resulta que cuando el honorable directorio, que así hay que nombrarlos, te lo autorizaron o la comisión de medicamentos, vos vas y no hay ninguna farmacia que tenga existencia de ese medicamento por IOMA. ¿Les ha pasado a ustedes esto también? A ver, que es gracioso y realmente ahí te das cuenta el manoseo que se nos hacen. Gracias a un grupo que se juntó, solidarios, se autoconvocaron, escucharon el caso de Germán, porque lo hicimos correr por redes. Gracias a eso se atrincheraron en IOMA Lomas de Zamora y hicieron firmar el otorgamiento. El director de IOMA de Zamora lo firmó. Bueno, claro, estaba el otorgamiento, pero nunca llamaban a la droguería. Claro. Y a los medios le decían que yo ya tenía... Que todo estaba autorizado, sí. La medicación yo no la tenía. Luego era la pelea porque yo llamaba a la droguería, esa que me dijeron que era ABC de Capital, y en la droguería me decían, mira, acá no apretan no el botoncito, así que no está cargado. Si no tocan el botoncito ese que tienen que tocar, la droguería no te puede dar nada. Y así fueron pasando un día, dos días, tres días. Pasó la semana y bueno, seguimos haciendo difusión y a mí me arrestaban porque me llamaban de La Plata, IOMA La Plata, judicializado. Ah, judicializado. Sí. La partecita, hay un piso que es judicializado porque uh-huh, ya se había iniciado un amparo y me decían que deje de hacer eso de salir, claro, en las redes. Claro, te recibiste amenazas directamente. Que si yo quería ayuda, sí, que colaborara y dejara de hacer estas cosas. Yo lo tomé como una amenaza, como una intimidación. Claro, y claro, como una amenaza a mi hijo puntualmente, porque yo no, claro, soy la que está tirada en la cama pinchándose todos los días, sino que es mi hijo el que se quedó calvito y el que está acá peleando por su vida. Entonces yo lo tomé eso como una intimidación y como una amenaza hacia mi hijo. Y de la misma manera que ellos pelean para restarle días y posibilidades de vida, yo también voy a pelear contra ellos y voy a ir hasta el fin del mundo. Y si lo tengo que destapar la olla, con quien sea, lo voy a destapar. Ahora me parece tremendamente la atención de que no se nos pueda tocar bajo ninguna manera, porque eso se vitalizó y mucha gente, muchos políticos, mucha gente de arriba sabe de eso y nadie hace nada por controlar, por regularizar. Así que, ¿quién se hace cargo de que ellos empeoran el cuadro? Sofía, Carlos Morquio te habla. Algo que también están haciendo es no pagar a los prestadores con atrasos de 9, 10 meses, con lo cual los prestadores comienzan a cancelar los servicios. Me pasó que me agregaron un grupo de padres afiliados y es desesperante, la verdad, la cantidad de casos, cómo están todos tratando de socializar la manera de tratar de agilizar esto de el pago a los asistentes terapéuticos, los acompañantes. En ese sentido, Sofía, te quería consultar cómo se están organizando colectivamente, si es que se están organizando para reclamar de manera conjunta. Y por ahí, yo lo que recibí mucho apoyo es de toda mi gente, digo, como lo decimos los provincianos, mis padres son de Corrientes, toda la gente que se solidariza, toda la gente que es docente o que es afiliado, sí. Y que sentía esto de que no puede ser que le esté faltando el medicamento oncológico a los chicos, que se vulneren los derechos de cierta manera. Y por ahí en los discapacitados tienen su grupo y más o menos se van armando y se van asesorando. Para ahí yo soy muy nueva en todo esto. Claro. Y es más, muy nueva y muy inocente. Yo creía mucho cada vez que iba allá y me hacían una sonrisa y me decían, y dejaba pasar el tiempo. Después ya no le creí nada. Cada vez que me decían algo, yo decía, no, salgo de acá y me voy a encontrar con que no tengo nada. Y después pasaba eso, que por ahí me decían, esperar el llamado de farmacia. Y los papeles los devolvieron de vuelta a Lomas, de La Plata a Lomas. Sí. Y cuando pregunto por qué, me decían, no, y si querés averiguar, llama estos 10 números que te van a atender o andate hasta allá. Sí, directamente es un destrato, vamos a decir la verdad. Y yo, sí, porque hablando previamente con vos, mentira, lo trataba como... Mentira. Claro, lo trataba como un caso de, vamos a decir, de derechos humanos, digamos, de derechos básicos, que es el acceso a la salud, el tener el derecho a una obra social y el derecho y a la vida, el derecho a la vida y que no funcione. Nosotros, la vida. Nosotros, Sofía, yo creo que a ningún funcionario, a ninguno de estas personas que están en idioma, a ninguno, si le llega a tocar el mismo caso o algo parecido, a ninguno le va a faltar ni siquiera un mejoralito, para su hijo. En Lomas, el maltrato, el por qué está acá usted, qué está haciendo, se queda sin medicamento su hijo, ahora se queda sin nada, empieza el cero, me decían, es una vergüenza, no hay trato, ningún ego, encima con mi hijo en el auto. Qué bueno, Sofía, los micrófonos de esta radio y de este programa están abiertos, vamos a seguir con el tema, cualquier cosa que ustedes necesiten, hacémela saber para seguir difundiendo, para seguir denunciando, no queda más que mandarte un gran abrazo y muchísima fuerza. Que todo salga bien. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Radio Inclusión. Un espacio donde Pedro Ábalos te comenta los derechos de los 5 millones de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a realizar sin costo viajes en colectivo de mediana y larga distancia. En los casos en que sea necesario, la persona que tiene el certificado único de discapacidad puede ser acompañado con un asistente. Hoy la situación es muy triste en nuestro país, porque si una persona con discapacidad pretende viajar, cuando llega a la ventanilla a solicitar el pasaje, se ha reservado vía web, con mucha frecuencia le dicen que ya se ha cubierto el cupo. La empresa solo le ofrece horarios y fechas arbitrarias que no le sirven para una urgencia, y en el caso de necesitar un acompañante, el viaje se torna imposible. y nunca en coche-cama. La empresa solo le ofrece horarios y fechas arbitrarias que no sirven para su urgencia, y en el caso de necesitar un acompañante, el viaje se torna imposible y nunca será en coche-cama. Realmente sentimos mucha impotencia ante tanta insensibilidad. Por eso exigimos la derogación del decreto 118, artículo 4 del año 2006, norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y exigimos que se garanticen los derechos a la salud, a la rehabilitación y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Que en esta realidad muchos son verdaderos héroes cotidianos que luchan por su supervivencia. Muchas gracias. Esto fue Radio Inclusión. Si querés comunicarte con el doctor Pedro Ábalos, podés pedir su amistad en el Facebook Pedro Ireneo Ábalos, Pedro Ireneo Ábalos, o mandarle un escrito al WhatsApp 11 37 62. Tengo la mente confundida. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Acá. Acá mismo. Sí. Ay, quien se acerque entonces a la tri. Sí, son a voluntad y si no se los regalo también. Y si, sí, porque si no, no los dejo. Los dejo en librerías, pero medio escondidos. Ah. En serio, sí. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde se esconde un libro en una librería? La Libre de San Telmo escondí mucho, ya después me descubrieron. Y y los sacan y los ponen en otro lugar. Como que los meto entre libros tipo caros. Entonces los sacan y lo ponen al sector que va de fanzines. Pero sí, la primera vez me dijo, ¿qué haces? O sea, no sabía si retarme o no, porque generalmente te retan si te robas un libro. Pero si metes libros, no. Es como... ¿Qué haces? Vení, vení, dame, ¿qué haces? El señor Andrés de Michelis. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 60 de este 10 de septiembre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia. Hoy estaremos hablando de los 43 años de la Noche de los Lápices, que se estarán cumpliendo el próximo lunes 16 de septiembre. Bueno, ella es Silvia Racero, hermana de Daniel Racero, uno de los 6 chicos secuestrados en la madrugada del 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, en lo que se conoció como la Noche de los Lápices. ¿Cómo fue la amistad tan fuerte de Daniel con Horacio Húngaro? Bueno, la verdad que ellos, era todo por la parte del secundario, y bueno, y eran realmente eran muy, muy amigos, y Horacio venía a casa y estaban siempre juntos. Y esa noche, bueno, que sucedió todo, yo me había ido a comprar materiales de música a Buenos Aires y ya se me había hecho muy tarde, y lo llamo, aviso a él que por favor se quedara en la casa de un amigo, que no se quedara en casa solo, porque uh-huh. Mamá justo se había ido a Punta Alta, y que yo me quedara en Buenos Aires y que por favor no se quedara solito en casa. Entonces se fue a lo de Horacio, uh-huh. Así fue esa noche. Y bueno, y después al otro día nos avisaron que bueno, que los habían llevado. Entonces me volví enseguida de Buenos Aires, yo ya estaba en regreso y me volví enseguida. Y bueno, y ahí surgió todo, que yo tampoco tenía dónde, o sea, yo me iba a mi casa y me decían, andate de tu casa porque te van a venir a buscar a vos, y que yo no, yo... Y bueno, y esa noche no me dejaron que me quedara en mi casa, así que estuve dando vueltas toda la noche. Me acuerdo que fui a la Telefónica y me quedaba sentada en la Telefónica. Uh-huh. Y había una confitería enfrente y me iba y me sentaba en la confitería y me tomaba un café. Uh-huh. Porque en ese momento todo lo que era o familiar o amistades que vos tenías te desaparecieron porque no te aceptaban a dormir en tu casa, ¿te das cuenta? Uh-huh. Aunque parezca terrible, yo tenía primos y viviendo ahí y les hablaba para decirles si podía ir allá y no, porque todos los comprometías a nada, pero los comprometías en ese momento, cerraban las puertas en todo momento, ¿viste? Era una forma también de desaparición de ustedes, de la familia. Sí, fue así, el que no se querían meter, el que no se, no había por qué. Uh-huh. Pero bueno, y de ahí fue donde empezamos a buscar, y mamá cuando volvió de Punta Alta cayó en cama, y ahí fue donde también vino Nora y vino a traer los documentos de mi hermano y la ropa de mi hermano. Nora Húngaro. Y cuando mamá estaba en cama, entraron con ella, la siguieron, entraron con ella, yo había ido a un supermercado y a mí me siguieron al supermercado y me agarraron al supermercado y me llevan para mi casa. Mi casa ya estaba toda vigilada con gente en toda la escalera y bueno, cuando me suben directamente me decían que me sacara los suecos porque directamente no avisara porque me bajaba. Abrió la puerta de casa y Nora estaba tirada en el piso. Uh-huh. Me llevaron a donde estaba mi mamá y mi mamá me dice, mueve las manos, porque estaba toda rodeada mi mamá. Uh-huh. Mueve las manos para decir que le dijera a mis amigos que no le hicieran esa broma en ese momento. Mi mamá estaba muy perdida. Claro. Entonces claro. Ahí directamente ya iban a gatillar porque mi mamá movió las manos, pensaron que iba a agarrar la cartera. Uh-huh. Y yo me desmayé. Y ahí aparecí en el living con una gente que me trataban, yo no sabía ni quién era yo, me preguntaban quién era, qué hacía, yo no sabía ni dónde estaba. Y bueno, apareció un señor que fue mi salvación. Lo único que pregunté qué hacían con esa chica porque la tenían pegándole en el piso. Uh-huh. Y entonces ahí nomás me dijeron, si tu mamá contesta todo lo que vos vas a contestar, a vos no te llevamos. Y bueno, y después de ahí me dieron agua, me hicieron reaccionar y bueno, ahí sí ya me acordé todo y le dije que estaban ahí por mi hermano. Empecé a contar todo y él se fue a hacer las preguntas a mi mamá. Y a mí me llevaron a la habitación. Dijo, a esta chica la dejan acá, no la mueven. Cuando él se pegó la vuelta para hablar con mi mamá, me llevaron a la habitación. Y ahí ya empezaron a tirar todo, a romper todo, y me pegaban, me tironeaban. Y apareció este señor otra vez y les gritó y me agarró de un brazo y me llevó otra vez. Y bueno, me dijo, no, a vos no te vamos a llevar, quédate acá. Uh-huh. Y no te muevas hasta que no escuchas la sirena de los coches, hasta que nos vayamos. Así que bueno, así fue la gran historia de esa época. ¿Y cómo fue luego, los meses posteriores, el vínculo de ustedes con las familias del resto de los chicos? Y bueno, lo que pasa es que después mi mamá, nosotros nos vinimos a vivir a Neuquén. Uh-huh. Entonces, la única que seguía en contacto con las chicas, con Nora y con Marta, con Húngaro, uh-huh, era yo, porque mi mamá y mi hermana se negaron a como viste cuando uno mete debajo de la alfombra y no quiere recordar. Uh-huh. Entonces se negaron a todo, se negaron el contacto, se negaron la lucha, se negaron todo. Y bueno, yo lo único que podía hacer en ese momento, porque realmente yo no estaba en una situación económica bien, y bueno, lo único que podía hacer era ir en las fechas justamente del 16. Claro, claro. Y ahí... Bueno, así fue el contacto de ellas. Y bueno, yo nunca los perdí, por suerte. Uh-huh. Y bueno, eso es, esa es toda la historia, ¿no? Yo te quiero despedir, bueno, con una de las frases que leí por ahí, que Daniel decía que es que él encontró, decía, encontré una trinchera para luchar por una patria más justa. Ojalá, bueno, vos, todos los familiares, nosotros que no somos familiares, pero luchamos también por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, encontremos siempre esas trincheras para luchar, ¿no? Y para salir adelante. La verdad que sí, ojalá la encontremos, y yo creo que sí, yo creo que sí. Va a salir, siempre que llueve sale el sol. Así es, así es. Así que vamos a tener la iluminación y toda la fe para que eso suceda. Muchas gracias, Silvia Racero. Gracias a vos, y esperemos poder vernos. Ahí estaría presente, aunque no esté presente. Ojalá, así, siempre va a estar presente entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un abrazo grande. Detrás de las paredes. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.